Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bien, después de este de esta granada que acaba de explotar en medio del programa, que pasamos de la inspiración optimista al hondo bajo fondo donde el barro se subleva, digo, más allá de lo que hablábamos de política, de las demandas sociales, de la postura de la sociedad, de cómo actúa la sociedad a veces amnésica consigo misma, está el tema económico. Sí. Sí. Que en esto es curioso. A mí me parece que hay como un desfasaje en algunas cosas. Porque me parece que no se actualiza en algunas percepciones. Hablo de funcionarios, hablo del discurso de funcionarios y hablo de análisis de mucha gente. No se actualiza que la economía de hoy es bien diferente a la de hace 5 años y bien diferente a la de hace 8 años. Uh-huh. Los resultados de la economía, los números de la economía y el escenario económico, ¿no? Por estos días estamos viendo de qué manera se aprecia el dólar, en principio en Brasil, que está acá al lado, sí, y potencia las exportaciones brasileñas. Paralelamente sigue cayendo el petróleo, sigue cayendo la soja. Y además lo del dólar, vuelvo a lo que decía, no es que pasa solo en Brasil, pasa en el mundo, ¿no? Ahí se tranquilizaron un poco el otro día a partir de lo que salió del Banco Central Europeo, que salió a decir, bueno, vamos a mantener la tasa, ¿no? Una tasa mínima. Entonces, bueno, nadie imagina que fluyan, que escapen capitales hacia allí. Pero ese escenario que tiene por delante la Argentina, que además suma a todo lo que en algún momento se refinanció, sí, porque esto también es algo hacia adelante, ¿cómo se va a hacer política, cómo se va a gestionar a partir de fin de este año, principio del año que viene, nuevo mandato de quien sea, ¿no? Porque mucho de lo que se refinanció de la deuda, de la recontradeuda, de la deudita, empieza a tener vencimientos importantes en los próximos años. Sí. A este escenario que vos planteas, hay un factor para mí que es determinante, y es que el proceso de decaimiento de la economía que sufre la Argentina, por ejemplo, la industria lleva 18 meses en caída libre, se da, sí, por muchos factores externos que vos mencionaste, pero hay un gran componente de factor interno. Sí, claro. Sí, claro. Diferente a lo que ocurría en el 2001. Uh-huh. Donde, a ver, por en términos brutales, si en el 2001 nos caímos, fue porque había un 50% de factores externos, ¿no? Viento en contra, y un 50% de errores internos. Sí. Yo ahora creo que los errores internos son mayores, debemos estar en un 70 o un 80%, y hay un 20% en contra. Sí. Esto quiere decir que hay mucho margen de maniobra para arreglar las cosas acá. El próximo que venga puede resolver temas, tiene cierto margen. Por ejemplo, le sube, le aumenta el costo de la energía a Capital Federal un 30%, un 40%, ¿sí? Y se ahorra, el país se ahorra muchos dólares de la compra, sí, de energía, para, claro, de importación, para generar energía barata y subsidiarla. Uh-huh. ¿No? Ese es uno de los factores. Otro es liberar al campo, para que pueda exportar como corresponde. Claro, esto va a significar que va a subir el precio del pan acá adentro, pero no podemos vivir con el trigo subsidiado. Uh-huh. Digamos, me parece que tiene margen el próximo, sí, ministro para hacer algo. Lo que pasa Digo, estoy tomando este y no va a tener, discúlpame acá, un gran componente ideológico tan pesado como tiene este. Claro, lo que me parece, digo, yo estoy de acuerdo con vos en muchas de esas cosas que parecen naturales, inevitables. Ahí está, ¿no? Y ahora sí, vuelve a linkear la economía con la política, que la mayoría de esas cosas por hacer son impopulares. Ah, sí, sí, sí, sí. Van a ser medidas impopulares. Sí, sí, sí, sí, claro. Va a pagar un costo político muy alto, que además, quien sea, ¿eh? Quien sea que gobierne. Viste que había, digo, privatizaciones, estoy hablando de los 90, ¿no? Sí. Privatizaciones, montones de cosas que se hicieron en los 90, criticables, y otras cuantas no. Fue peor, en realidad, cómo se las hizo que las que se hizo, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, lo más criticable del menemismo, en tal caso, bueno, estoy simplificando, puede ser cómo instrumentó determinadas políticas. Ahora, uno tiene la sensación, además, pasado el tiempo que pasó, que si hubiera sido otro, hubiera hecho cosas parecidas. Absolutamente. ¿No? La época te determina la política. Digo, hace unos cuantos años se discutía sobre la globalización como una opción. Es decir, rechazaba la globalización, aceptaba la globalización. Se dejó de discutir esto, ¿por qué? Porque es como la matemática, es como la gente que dice yo no creo en los psicólogos. No es algo para creer o no creer, existe, es una ciencia, es una disciplina. Claro. Después puede creer, ¿no? Hacer lo que quiera, pero no es una opción. Claro. La realidad no es, sí, es de día o es de noche. Yo no creo que sea de día. No, flaco, es de día. Quiero decir, tengo la sospecha de que hay un Estado sobredimensionado. Estados, ¿no? Además del nacional, hablemos de provincias, que además es estadístico, donde uno repasa niveles de empleo. ¿Cuánto es el empleo? Tanto. El empleo público en determinada provincia es el 60%, en otra es el 54%. Es mucho. Alguien va a tener que reducir eso y lo van a acusar seguramente de medidas neoliberales, ajuste y todo lo demás. Va a ser muy difícil por en eso, ese sentido. Por eso me parece que el rol de la sociedad es clave. Y volvemos casi como una parábola al comienzo del programa, ¿no? Uh-huh. El rol de la sociedad es fundamental en el éxito de los gobiernos y, consecuentemente, el éxito del país. Y si la sociedad cree que el próximo gobernante, por aumentar el precio de la luz, es un neoliberal, bueno. Estamos perdidos. No, bueno, la sensación. La sensación de alguna manera es que ahí va a estar un poco dirimiéndose gran parte de la cuestión, ¿no? Y de la habilidad que tenga el próximo gobernante en transmitir el discurso, explicar su política, etcétera, etcétera. A mí me gustaría hoy, quizás es prematuro, es cierto, todavía faltan porque se están terminando de cerrar las alianzas, ¿no? Pero me gustaría escuchar las propuestas. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el campo? ¿Qué vamos a hacer con la energía? ¿Qué vamos a hacer con los subsidios? Sí. ¿Qué vamos a hacer con los planes de asistencia social? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con el empleo público? Pero vos fíjate que en eso hay una muestrita, ¿no? ¿Hay? Viste que todo el mundo se apura a decir no vamos a tocar tal cosa. Es como que la receta, lo cual es natural también, ¿no? Porque tampoco hay que ser ingenuo en esto. La receta proselitista es que hay que anticiparse a las cosas que la gente aprueba, decir que uno la va a mantener. Digo, de la misma manera que en el post-menemismo todo el mundo se apuraba a decir vamos a mantener la convertibilidad, ¿no? Sí. Es decir, la alianza decía vamos a mantener la convertibilidad porque sabía que ese era algo que la gente percibía como un valor positivo, ¿no? Acá generalmente se dice, no, vamos a mantener la asignación universal por hijo porque es una cuestión positiva. Sí, sobredimensionada, pero inclusive. Sí, yo quiero hablar de políticas más profundas, más complejas, digamos, ¿no? Te entiendo. Más complejas. La sensación hoy, qué sé yo, también mirando un poquito, repasando un poquito la historia reciente, es que muchas cosas tienden a ser contracíclicas, ¿no? Sí. Entonces, sí. A un periodo hiperpolitizado teóricamente, ¿no? Hipermovilizado teóricamente, es probable que se lo ponga esto que decías vos al principio, ¿no? Una sociedad que lo que busca es que suenen un poquito más de violines y menos tambores, ¿no? Sí. Un poquito más, más sedada, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, más sí. Calma, una agua más quieta, no sé. Estoy tratando sí. de ensayar. Sí, sí, sí. 30 cosas. Días, dame 30 días de paz. Claro. Digo, así más o menos ha funcionado. Es sí. decir, ante lo que fue el último periodo de alfonsinista, la gente demandaba estabilidad económica. Pero a mí me parece que terminó algo. Y es el aval de la sociedad a periodos largos de gestión. Ah, eso es otro tema. Los 10 años de Menem y los 12 años del kirchnerismo, no sé si otro lo va a poder repetir. Es muy probable que no, es cierto. Les digo hoy, ¿no? Con las cartas que están arriba de la mesa hoy. Pareciera, sí. O todo lo contrario, ¿no? O esto se intensifica y termina siendo un estilo de gestión, conducción, por usar un ejemplo parecido, similar a de algunos sindicatos, ¿no? Sí, que, claro. que tienen titulares que permanecen mucho en el tiempo, a lo que fue la gestión en la Asociación de Fútbol Argentino, ¿no? Claro. A esas cosas de gente que permanece durante mucho tiempo, también tiene que ver con las tendencias regionales, ¿no? Porque sí, esto se está repitiendo en distintos países, no, en algunos casos no, como el caso de Chile, que tiene otra alternancia, pero se da en Bolivia, se da más o menos en Venezuela, bueno, se da en Ecuador. Pero vos fíjate, Uruguay, Brasil, sí, sí. ¿no? Chile, sí, sí. Hay como una... Sí, sí. Un intercambio. Digo, ver a Uruguay, en Uruguay es fantástico, son 4 años y no hay reelección, ¿no? Uh-huh. No hay reelección consecutiva. Claro, ¿no? Claro. Bueno, a mí me parece que no sé si la sociedad, ojalá, o es un deseo, expresado. Es un deseo, que la sociedad no vuelva a elegir periodos largos, uh-huh. ¿no? Sí. A los mismos gobernantes. Lo que pasa es que la Constitución lo establecía, claro. Porque solo establece una sola reelección. Pero somos tan ingeniosos que inventamos el matrimonio presidencial, sí. ¿no? Para sí, ir sí. alternándose 4-4 y que fracasó por el fallecimiento de uno sí. de ellos. Pero sí, si sí. no, creo que teníamos ajá. por muchos para un años, tiempo ¿no? más. Para un tiempo más. Yo renuevo el voto, ¿eh? Te renuevo el voto para el próximo programa. ¿Sí? Te reelijo para el próximo programa. Yo ¿sí? te elijo vos. ¿Escuchaste hablar de la fiebre chikungunya? Se trata de una enfermedad viral parecida al dengue que es transmitida por los mismos mosquitos. Puede afectar a personas de cualquier edad y provocarles un dolor fuerte en las articulaciones, en especial en muñecas y tobillos. En los casos más graves, puede llegar a ser mortal. Por eso, si presentas fiebre alta, dolor de cabeza o detrás de los ojos, sarpullido, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, no te automediques y consulta rápido a tu médico o en el centro de salud más cercano para recibir tratamiento y evitar complicaciones. El dengue y la fiebre chikungunya se pueden tratar y aliviar. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conoce Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Este verano en la ciudad, refrescate en Buenos Aires Playa. Vení a disfrutar los juegos de agua y los inflables, las canchas de fútbol y vóley, las reposeras y las actividades musicales y culturales para toda la familia. Todo gratis, de martes a domingo, en el Parque de los Niños y en el Parque Indoamericano. En la ciudad, todos los días tenés algo para disfrutar. Cerca, gratis y al aire libre. Disfruta el verano en la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar.